Reverendo señor vicario parroquial, señor alcalde presidente del ilustre ayuntamiento, señor presidente de la agrupación de cofradías, señor hermano mayor de la cofradía del Huerto, hermanos mayores de las cofradías archidonesas de Pasión y Gloria, cofrades, amigos todos. Ya está anunciado. A manera de heraldo, proclamábamos hace 20 días, a través del expresivo talento plástico de nuestra admirada Pilar Cárdenas, que estábamos decididos a hacer balance de 4 siglos de oración, de prendimiento y de amparo. Historia viva del sentir archidonés, plasmada en más de 400 miércoles santos, herederos los de nuestros días, de los que allá en los albores del 17 inventaron aquellos decididos precursores a la luz de las recientes enseñanzas tridentinas. Hermanos nuestros, que posiblemente sin ser conscientes de ello, compartieron en el tiempo sus desvelos cofrades con las plumas de Cervantes y Lope de Vega, los pinceles de Diego Velázquez, las gubias de Juan de Mesa y Martínez Montañés y la pedagógica espiritualidad de San José de Calasanz. Precisamente este último, a través de su ingente obra Escolapia, habría de ser, al correr de los tiempos, referente fundamental en la vida cotidiana de esta ciudad. 4 siglos, por tanto, nos contemplan y su huella histórica ha de ser fundamento de la nueva realidad que hemos de transmitir a los que nos sucedan. Pero en nuestro momento actual, permítasenos recrearnos en esta andadura 4 veces centenaria, llena de luces y de sombras, pero auténtica y fiel al espíritu del pueblo que la ha protagonizado. Y aquí nos encontramos hoy, esperando con impaciencia que una voz mágica, atrevida, archidonesa y hortelana, resuene en estos muros para que podamos percibir el verbo erudito, pero a la vez cercano y sencillo, de José Luis Ortiz Nuevo, nuestro entrañable Chelo. Pues solo su sabia oratoria puede hacer despertar en nosotros con renovada emoción sentimientos 1000 veces vividos. Pero antes de la palabra, demos paso a los sones cofrades. La banda de música de la Asociación Músico-Cultural San Sebastián de Padul, que cuenta con más de 3 décadas de exitosa trayectoria y con su característica solvencia, de la que ya viene haciendo gala desde hace varios años, cada miércoles santo, acompañando la andadura de María Santísima del Amparo por nuestras calles, nos pondrá previamente en situación ambiental en esta noche de tan señalada significación para nosotros. Bajo la conducción de su actual director, don Francisco Javier Corral Ortega, interpretará las siguientes marchas procesionales: Amarguras, de Manuel Font de Anta; Sale la Virgen de las Maravillas, de Víctor Manuel Ferrer Castillo; El Cachorro, Saeta Sevillana, de Pedro Gámez La Serna; Hosanna in Excelsis, de Óscar Navarro González; y Mi Amargura, de Víctor Manuel Ferrer Castillo. Para ellos, pedimos un cariñoso aplauso de bienvenida. Thank you. Thank you. Amigos paduleños, impresionante. Nuestra más efusiva felicitación por la magnífica interpretación que nos acabáis de ofrecer. Y además, nuestro más sincero agradecimiento por haber querido sumaros a los actos de este nuestro cuarto centenario. Y como símbolo de esta gratitud, nuestro mayordomo va a hacer entrega al director de esta soberbia formación musical de un pequeño y sencillo obsequio como recuerdo de su participación en esta noche tan especial. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el próximo miércoles santo. Resonando todavía las notas cofrades que la banda de música de Padul nos acaba de ofrecer, es ya llegado el gran momento que nos ha convocado aquí esta noche. Es la hora de José Luis Ortiz Nuevo. Posiblemente todos nosotros estemos poco necesitados de presentación de alguien tan conocido y tan cercano como Chelo. Persona sin doblez alguna, y que muestra su personalidad de la manera más natural y espontánea. Pero seguramente existirán en él aspectos que se nos escapan y puede que esta noche no sean desvelados. Para ello, nada mejor que alguien de su entorno familiar que nos acerque aún más a conocer al cofrade, al escritor, al flamencólogo, al hombre, al amigo, al hermano. Alguien que, además de su hermana de sangre, es hortelana por los cuatro costados. Inmaculada, es tu turno. La primicia. Señor vicario parroquial, señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Archidona, señor mayordomo de la Cofradía del Huerto, señor presidente de la Agrupación de Cofradía, señores mayordomo y mayordoma de las distintas cofradías de Archidona, cofrades, amigos, sed bienvenidos. La pureza es un consuelo, una raya en la memoria y una concepción del cielo. Cuatro puntos cardinales, cuatro razones de amor, cuatro versos naturales y cuatro rayos de sol. José Luis Ortín Nuevo, Sánchez Lafuente Gil, Carreño, Gallardo, Miranda Sevilla, ocho apellidos andaluces. Nace en este nuestro bellísimo pueblo de Archidona el 1 de enero de 1948. Nacer con el año. El hacha berranga materna y la estirpe lunática paterna, la dama de noche, el señor Esteban, la abuela María, lo predisponen a ser el genio que nos sobrecoge. Niñez de paseo, cuatro cantillos, Los Pinos, San Pedro, perdón, de Cruz de Mayo, Sagrado Corazón, Jeromín, Don Gregorio, Navidad, esperando los regalos para papá, las magdalenas, los aceitados, las peras de papa de mamá, los cuentos de la tata, fundamentales. Adolescencia de Plaza Ochavada, Luis Barahona, cuadro de honor, campo práctica, su colección de patronas, el fútbol, la laguna. Los primeros poemas, Mercedes Cayetana, el amor. Juventud de porra flamenca de Archidona, juegos florales, una Madrid convulsa, la universidad, política, subversión, clandestinidad. Pepe de la Matrona, Carlos Cano, Enrique Morente, Rafael Álvarez, para ti, el brujo, tú para él, el poeta. El flamenco, la conciencia. Sigue su vida, ahora es Sevilla. Y en Sevilla tuvo, y de allí son sus dos niños, Estrella y Pepe Luis. De día sueño despierto, de noche sueño dormido. Siempre contigo sueño, sueño que te he perdido. Dos estrellas han corrido y en el cielo se han juntado. Son tu corazón y el mío, no pueden vivir separados. Se apagaron las estrellas, la luna se oscureció. Ya no alumbra más el sol. Tú de mi vera te has ido. Tuitas penas se acaban, tuitas penas vencen. ¿Qué será lo que me pasa? Que las mías siempre crecen. Tus ojos como los pozos, tu cuerpo como la mar, tus brazos como los ríos, y yo sin saber nadar. Soñé que estaba contigo, soñé que me habías besado. Me desperté sin aliento, que tú te lo habías llevado. José Luis es poeta, flamencólogo, dramaturgo, escritor, actor. Funda en 1980 la Bienal de Flamenco Ciudad de Sevilla y la dirige durante 15 años, además de numerosos libros, muchos, conferencias, artículos, ensayos, programas de radio. Ha dado vida y voz a personajes emblemáticos del flamenco. Mil y una historias, mil y una vida, mil y un momento, mil y un recuerdo que permanecen en la memoria de aquellos que disfrutamos del arte del chelo. ¡Silencio todos! ¡Una sola voz! Vamos a subir a la Virgen por los escalones de la parroquia, meciéndola al compás de la marcha, despacio. Todos a una. ¡Silencio todo! ¡Una sola voz! Vamos a dar la vuelta a la plaza mirando al pueblo sin descanso. ¡Silencio todo! ¡Una sola voz! Primero, banca fuera. Ahora nos vamos. Sin ellos, que en esta hermandad tuvieron la determinación de afianzar en el siglo su compromiso campanillero, nada sería igual a lo que viene siendo en Archidona el culto popular de su Semana Santa, porque en verdad son alumbramiento iniciación y estela de cuanto ocurre, y si su imponente, sacrificada, voluntaria, gozosa y sonora presencia recorriendo las calles toda o casi toda de la población es una auténtica seña de la identidad que nos distingue y acompaña, abriendo camino y puerta desde la principal a la última, sin dejar de tocar, sin dejar de sentir, sin dejar de mirar, sin dejar los continuos efectos, el tintineo metálico brillante que no se detiene, porque es preciso que la procesión, el desfile, la recorrida o el oso ve principien, y son ellos los encargados de dar la alerta atenta al júbilo entre viva y palma de la gente feliz, porque otro año más la cofradía está en la calle, y en las callejas altas y bajas se oyen voces de mujeres terminando de limpiar sus casas, diciéndose las unas a las otras: chiquilla, acaba ya, que estoy oyendo tocar a los campanilleros de la cofradía del huerto. Cuatrocientos misterios, 400 rosarios, 400 denarios, 400 vicarios, 400 reglas, 400 señas, 400 glorias, 400 sendas. En el huerto te prendieron y a muerte te sentenciaron, cantaba el viejo campanillero en la noche del Martes Santo, después de la recorrida de San Pedro, cuando ya en la victoria se subía el trono de la Virgen a la banca y quedaban dispuestos para salir los tres con sus colgaduras celestes, que no es color de luto, porque la sentencia no se ha dictado ni ejecutado todavía. Aún no está la cruz y tampoco el calvario, y lo que se distingue a la vera del olivo rampante es la esfinge de un hombre que serenamente recibe el aviso de su sacrificio. Se lo refiere un ángel dorado, se lo advierte y justifica. Y el hombre suda sangre, incluso se rebela, pero acepta como inocente cordero. Y es humilde, y es dulce, y es nazareno, y está de rodillas rezando. Se somete y acepta el designio, y va por las calles arcidonesas abriéndose paso detrás de los primeros bastoneros, que también así se llamaron antes a los penitentes de la fila, que ahora son y serán en el cuarto centenario adorable chiquillería, precediendo al trono y a los trepidantes tambores y metales sonoros que alientan al otro lado los movimientos, y los horquilleros mismos se mecen para mecerlo a él. Humilde y dulce y nazareno, orando en el huerto. Mm-hmm. 400 cimientos, 400 dominios, 400 momentos, 400 delirios, 400 trompetas, 400 señales, 400 cenefas, 400 cabales. En los derrumbes de la memoria aparecen cascotes de secuencia que fueron y permanecen intactas en el disco duro de los recuerdos imborrables. Huellas de momentos intensos, turbios o gratos, incómodos o excesos que de todos hay y reaparecen cuando se les busca o también porque se presentan súbito, sin previo aviso. Así, tal el que fue una noche de miércoles santo allá por los 350 de la edad hortelana, frente a la cárcel que había en la esquina de la calle Almohada, y allí está Jesús preso, echando la bendición al pueblo, después de haber dejado en libertad a un preso como él, y luego, antes y siempre, después y ahora, lo estoy viendo, así fuera una presencia inalcanzable, porque desde mi punto de trabajo contemplo de continuo cómo se aleja, cómo anda, cómo camina, cómo se va en su íntima soledad, de preso, de cautivo, sometido sin culpa, pero perseguido, hostigado, detenido, maniatado, y sin embargo la hechura de sus pasos parece que lo lleva directamente al reino de los cielos, de cómo es la majestad, el tiempo, el ritmo, el tino y el temple de sus andares cuando avanza y le mueve el aire, la túnica y el pelo. Cuatrocientos laudos, 400 sitios, 400 palos, 400 lirios, 400 bandejas, 400 estelas, 400 madejas, 400 alhajas. En de chico he sido vecino tuyo y desde entonces te venero. Reconozco tus lágrimas y antes de entrar en el uso de la razón ya te trataba, de modo que tu amparo me acompaña ya una sustanciosa cantidad de estos 400 años que vamos a celebrar. Acuérdate cuando fui horquillero un año y te hablaba desde el palo, y ya después San Pedro, hasta hoy todavía, que eso es de verdad un misterio, cómo después de medio siglo un hombre mayor y descreído puede creer tanto y que le salga de dentro un ímpetu tan fiel a ti y se empeñe año a año en llevarte por las calles de Arcidona del modo que merece tu imagen afligida y de ternura plena, recibiendo plegaria y piropo que tus horquilleros alean con satisfacción, porque entienden que sus esfuerzos por ti son celebrados incluso por la luna y por la cal. Cuando nos quedamos solos contigo, bajando la calleja de la estación, y somos en secuencia de magia, de sudor y precisión, que tú bendices y sobrecoges verte volcada encima nuestra, ascua de luz entre las paredes blancas de las casas, perfilando cachitos de oscuro cielo que oculta tu resplandor hiriente. ¡400 mayordomos! ¡400 bastoneros! ¡400 pestiñeros! ¡400 horquilleros! ¡400 bombillas! ¡400 tulipas! ¡400 vinagas! ¡400 semillas! Cada miércoles santo se siembran nuevas. Tienen la resiedumbre de los siglos y la lozanía de las ilusiones nuevas. Portan, pese a la severa tristeza de lo que se representa, un indeclinable aire de alegría andaluza que no es falta de respeto o consideración, sino nuestra manera de entender la fraternidad encendida en una procesión que en sus símbolos presagia tragedia, pero que aún se resiste a abandonar la ilusión de la bienvenida pollinica con las palmas y los ramos del olivo. Y eso tal vez puede que también ayude y nos dé ánimo y empuje para continuar a nuestro modo el camino, lo que no quiere decir que hagamos las cosas desordenadamente. Eso nunca. Pero para nosotros, según modesta considero, quien quiera que sea, y en donde quiera que sea que la procesión se encuentre, vivirla no es penitencia, es un disfrute que cada cual tiene según sus intenciones íntimas de fervor y credo, y a todo nos regala una intensa ráfaga de vida. ¡400 rezos! ¡400 santos! ¡400 tronos! 400 ramos, 400 lumbres, 400 sombras, 400 cumbres, 400 rosas. Sí, hermanos, claro, claro que faltan cosas. San Juan, las papandúas, los romanos, los apóstoles, la recorrida de la noche en víspera, huellas de intimidades y fragancias y aún de otros testimonios, y también haber explorado otros campos de memoria por lo grato y por lo molesto de cuando existían en el pueblo las hambres y muchos eran semanas enteros por la necesidad de sus estómagos, pero afortunadamente hoy, a punto de concluir el cuarto de los siglos que cumplimos, otros bien distintos son los horizontes y las pautas de la cofradía en pos de su presencia y lucimiento. Pues siendo su mimbre renovado, ahora desde fuera se nos mira y reconoce con respeto, ganado año a año, lustro a lustro, mejoramos, pero aún nos queda, siempre queda, y para irlo alcanzando, peldaño a peldaño, varal a varal, cetro a cetro, cirio a cirio. Antes de nada se requiere que la fraternidad entre nosotros sea plena, sincera y solidaria, con respeto a las reglas, las escritas y las no escritas, de fe, de corazón y de palabra, esas que nos llevan a decir con tanto orgullo cada miércoles santo: hermana y hermano de Archidona, ahí tenéis a la cofradía del huerto. Cuatrocientos años, 400 pasos, 400 sueños, 400 lazos, 400 huertos, 400 signos, 400 cetros, 400 himnos, 400 laudos, 400 sitios, 400 palos, 400 lirios, 400 rezos, 400 santos, 400 tronos, 400 ramos. Ahí quedó.